yo creo que el transporte ha mejorado muchísimo. Hoy tenemos ómnibus nuevos, podemos saber a qué hora pasan. Yo me acuerdo que hace unos años decíamos queremos conocer el horario, hoy lo sabemos, pero por supuesto que queda mucho por hacer. Nosotros creemos que necesitamos más unidades para mejorar la frecuencia, que los carriles exclusivos van a aportar a la fluidez del servicio, en fin, creo que hay muchas cuestiones por hacer. Estamos trabajando también en el transporte del futuro, en el tranvía de superficie, en la incorporación de trolley. Bueno, hay mucho por hacer y mucho hecho. Por supuesto que esto es una continuidad con nuevos desafíos hacia adelante.